quieres ser tu novio. Como eres bonita, todos te pretenden. Todos quieren conquistar tu corazón. Quieren hacer parte de tu fantasía y escudriñar en ese mundo de niña, propio de las mujeres de mi región. Ya supe que te llevaron serenata, supe que te regalaron unas rosas, que hay un enamorado que no descansa hasta el día que aceptes linda ser su novia, que te van a recoger en el colegio, que te llaman de mañana y de tarde. Por favor, diles que no pierdan su tiempo, porque tú no quiere a más nadie. Pero no imaginan que tú suspiras por mí, deliras por mí, estás enamorada de mí, tú estás bien tragada de mí, que soy el que te pone a vivir, que te pechicha y te hace feliz, que te pechicha y te hace feliz, que soy el que te pone a vivir. Ricardo, Luis Eduardo Caicedo y Hernán Ospino, mi sangre. Que pretendan conquistarte, porque tienes atributos que enloquecen y enamoran al más fuerte corazón. Para quien no soy el amor de tu vida, soy el dueño de tu aroma y tu sonrisa, la boca más seductora beso yo. Supe que te han visitado largas noches, que sobran invitaciones en tu casa, que hay un enamorado que me indispone para ver si así caes mansita en su trampa, que le lleva regalitos a tus padres, que parquea carros lujosos en tu puerta, que intenta de todo para conquistarte y hasta sueña con convertirse en poeta. Pero no imaginan que tú suspiras por mí, deliras por mí, que estás enamorada de mí, que tú estás bien tragada de mí, que soy el que te pone a vivir, que te pechicha y te hace feliz, que te pechicha y te hace feliz, que soy el que te pone a vivir. Estás enamorada de mí, que ella está bien tragada de mí, que soy el que la pone a vivir, que la pechicha y la hace feliz. Estás enamorada que estás ilusionada por mí, que soy el que te pone a vivir, que te pechicha y te hace feliz. Estás enamorada de mí, que estás ilusionada por mí, que soy el que te pone a vivir, que te pechicha y te hace feliz.